Desconectame, con otro mano. Desconectame el cable del micrófono 2, por favor. Ahí está, gracias. Bueno, lo habíamos anunciado al principio que íbamos a tener una figura y realmente la tenemos, le agradecemos la presencia. Estamos con un integrante de un bloque en el Consejo Municipal que es mayoría, porque es el bloque que más concejales tiene, por algo debe ser, a pesar de que lamentablemente no pudieron ser... no pudieron acceder a la intendencia. Me refiero al concejal por el PRO, Gabriel Chumpitas, a quien le agradecemos la presencia en esta mañana, sabiendo que le quitamos siempre hora a la familia, ¿no? Muy buenos días, gracias por la invitación, Luis. La verdad que siempre es un gusto venir aquí al piso. Lo que más se puede extractar, lo más fresco, el discurso de la intendente Mónica Feyne el otro día. Hay muchas voces que han estado en disintonía. ¿Viste, comprobaste, sentiste, palpaste algún compromiso? O porque más o menos no te pareció que era como el discurso del 2015. En ese sentido, yo quiero hacer una aclaración. Creo que la parte que realizó la intendenta de la ciudad relativa al diagnóstico De cómo estamos en la ciudad de Rosario fue muy buena. Ahora, en cuanto a la implementación, ya estamos un poco de diferencias. Me parece que lo que plantea en cuanto a la convivencia y el diálogo es muy bueno, pero siempre sin olvidar otras cuestiones que son fundamentales o básicas, y ya no hablo de cuestiones estratégicas sino básicas como la seguridad, la recolección de residuos, las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de transporte que tanto preocupa a los rosarinos, que se mencionaron, pero por lo menos en los últimos años no se ha demostrado desde el municipio una solución al tema. Y me parece que la conectividad de los barrios con el centro de la ciudad de Rosario es fundamental también en términos de seguridad. Con lo cual el diagnóstico me parece correcto, la forma en que lo planteó me parece correcto, pero la implementación, al menos de los últimos años, no fue la que necesitamos los rosarinos. O una de dos, o Rosario es una ciudad muy demandante, o la dirigencia política no está a la altura de la circunstancia. Porque en Rosario se hizo mucho, convengamos que en las últimas décadas se hizo mucho, sin embargo falta mucho también. Y entre esas carencias hay tres que recién lo mencionaba: la lucha contra la inseguridad, el transporte, que parece ser que no se da pie con bola con un tema en donde yo me acuerdo que en la gestión de Hermes Wiener había ido una comitiva a la ciudad de Curitiba en Brasil para establecer las pautas de lo que se quería hacer acá, teniendo en cuenta, lógico, sí, que es una ciudad con un centro muy pequeño que dificulta el problema del transporte es en todos lados. Después, lo que decíamos recién, la lucha contra la inseguridad, y otra de las cosas, la postal que hacía mucho tiempo que no veíamos en Rosario, y es la de el sinónimo de una ciudad sucia, donde está bien, la gente contribuye a la suciedad general, ¿no? Porque la cultura, la educación de la gente hace que en muchos lugares la gente, en vez de correrse 5 metros al container, lo tire donde venga. Pero también la recolección son todos temas que recién mencionaste que son puntuales. Sí, en primer término, a mí me gusta siempre marcar un tema transversal que tiene que ver con la comunicación. La explosión de las comunicaciones y las redes sociales básicamente ha llevado a que los problemas que anteriormente o años atrás no existían, hoy sean vistos por la mayoría de la gente y se compartan permanentemente. Hoy uno ve los contenedores rebalsados de basura en la ciudad de Rosario por las redes sociales, cosa que anteriormente no sucedía. Algo sí. Más, no solamente rebalsado de basura, sino que la marginalidad, hay gente que quedó fuera del sistema y que no puede comer, por así definirlo, van y buscan en los contenedores y no hay un control sobre eso. A mí me pasa que la famosa plaza, ahora Santa Rosa, tiene dos contenedores, uno para residuos, esos que son para reciclar, y otro común. En los dos es un asco cada mañana cómo se encuentran. Sí, pero también tiene que ver un estado. No hay un control para nada sobre eso. Y estamos hablando enfrente de la escuela normal número uno, con lo cual también genera un peligro para los chicos, porque queda todo tirado ahí en la vereda, en parte de la plaza. ¿Cómo se soluciona una cosa así? Creo que el municipio, te vuelvo a repetir, ha trabajado muy bien en cuestiones de diagnóstico, pero no pudo implementarlo, por distintas cuestiones. Me parece que no ha logrado diferenciar cuestiones estratégicas de cuestiones básicas, no ha logrado diferenciar cuestiones coyunturales, no ha logrado ni siquiera la descentralización famosa de los 6 distritos, porque si ustedes se fijan en los distritos municipales, es una descentralización meramente administrativa, tal cual, y no operativa, con lo cual tenemos más de 200.000 reclamos por ejemplo, poda y escamonda, por corte de ramas. Temones. Ese es un temón. Y no logra solucionarse porque eso siempre vuelve a la central, con lo cual tenemos un inconveniente operativo más que administrativo. En ese sentido, todo el resto de las materias caen incluidas en esta famosa descentralización o centralización de estos temas. El transporte es un problema que viene de muchos años. Yo siempre lo planteo en términos de calidad y frecuencia del transporte público. Existe un índice de motorización que se llama, que se mide en el mundo, la cantidad de vehículos en relación a la cantidad de habitantes. Y lamentablemente Rosario está muy por encima de capitales como Bogotá, sí, ciudades muy grandes como San Pablo, Buenos Aires, Río de Janeiro inclusive. Con lo cual ese es un problema. Pero ¿por qué la gente se baja del transporte público? Obviamente por la mala calidad y la frecuencia. Si a esto le sumamos la inseguridad, es un cóctel verdaderamente complicado. Y te voy a aclarar algo. Han hecho un cambio con los colectivos interurbanos que ahora están ascendiendo y descendiendo en la Plaza Santa Rosa. Como vecina digo esto, hay momentos y días particulares donde no hay un control sobre los autos que estacionan ahí. Con lo cual, los colectivos, estamos hablando calle corriente, tenemos autos estacionados donde está la parada del colectivo. Después, los colectivos parados en doble fila porque es la única forma de tomar al pasajero. Y hacia un costado tenemos la bicisenda. ¿Cuánto queda de espacio para transitar? ¿Qué riesgo? Eso no se mide, el riesgo que hay para los transeúntes. Pues yo digo, hasta acá, hasta que no haya una muerte, no van a poner una cámara ahí. El tema de la bicisenda, tremendo, es un tema que muchos rosarinos, o por lo menos la gran mayoría de los que nosotros conversamos, se queja. Nosotros estamos muy de acuerdo con que hay que promocionar las actividades físicas, hay que promocionar las cuestiones medioambientales, y la bicicleta es un gran medio para esto, pero me parece que las bicisendas hoy en la ciudad de Rosario no están distribuidas de manera estratégica como para beneficiar y no son respetadas, porque ya es otro tema, la educación. ¿Qué pasa con los que tienen bicicleta y no respetan ir por la bicisenda? Porque justamente ahí hay un cuello de botella, en esta vereda particularmente, porque hay una escuela donde tampoco respetan la bicisenda. Entonces nos encontramos auto estacionado donde no tienen que estacionar, colectivo, bicisenda no respetada, auto particular y la bicisenda, más toda la cantidad de cocheras que hay sobre el lado donde están las bicisendas. Del Estado. Claro, Luis, pero no hubo una diagramación, no había. Pero no, y también la ausencia de la educación del ciudadano, porque, a ver, caminar por donde se me canta, cruzar por donde se me canta, cruzar la bicicleta por donde yo quiera, es decir, hay un cúmulo, si bien hay parte de responsabilidad del Estado, hay parte y mucha compartida del ciudadano, no tenemos conciencia vial en lo más mínimo y tenemos un sentido, creo yo, esto es opinión, de egoísmo. Yo hago esto, no me importa, dejo un rato el auto en doble gira, no me importa, bueno, tienen que salir esto, no me importa nada. Entonces creo que si bien el Estado tiene responsabilidad que le compete, los ciudadanos también, muchísima. Totalmente. Responsabilidad. Yo les decía, y terminando con el concepto previo que había mencionado de índice de motorización, eso tiene que ver con una medida también económica y se relaciona con el precio del boleto. Para hacer una comparación, desde el año 2006 al 2002 en la ciudad de Rosario, bajamos la cantidad de boletos cortados, como se dice comúnmente, en 25 millones, con lo cual 25 millones de usuarios implica mayor costo operativo para el transporte público. Obviamente el prorrateo es diferente y obviamente la necesidad de aumento es permanente. Entonces, me parece que esas medidas que se miden en el mundo, nosotros tenemos que empezar a aplicarlas en la ciudad de Rosario, que se toman a veces a la ligera, pero en definitiva terminan impactando sobre el bolsillo de los rosarinos. Sobre daños pero, posteriores también, porque además, convengamos, ¿eh? Porque además me parece que no está, yo lo veo desde el punto de vista de afuera, ¿no? Que a lo mejor no está integralmente pensado. Por ejemplo, el jubilado, ¿por qué tiene que ir sin cargo? Yo creo que el dueño de una concesión de ómnibus tendría, no gana por cuando sube el jubilado. Y el jubilado, está bien, convengamos que no tiene que pagar el pasaje, pero para mí, el PAMI, por ejemplo, tendría que hacerse cargo de eso. Todos los tickets de los jubilados, no se le cobra boleto al jubilado, pero para el dueño de la concesión, ¿por qué tiene que hacerse cargo de un 50% del estudiante o del boleto entero del jubilado? Entonces tendría que haber otro organismo del Estado, por ejemplo el PAMI, que se haga cargo de esa deuda que tiene para con el concesionario. Y de esa manera el concesionario no va a querer aumentar el ticket en la forma como lo hace ahora. Hay que buscarle la vuelta, creo. Sí, pero creo que la mayor responsabilidad es del Estado. Es una concesión, como bien lo dice la palabra, y el municipio tiene que hacerse cargo de un transporte público de calidad. En el mundo, las ciudades que se han que han premiado por estos temas de transporte y conectividad tienen que ver justamente con cuestiones troncales y cuestiones planificadas. Por ejemplo, en Medellín tuve la posibilidad de verlo a través de su metrobús y a través de sus busetas y demás cuestiones. Conectaron los barrios más vulnerables de la ciudad con los sectores más acomodados. Ese sentido lo hicieron en términos de seguridad, con lo cual basaron la seguridad en el transporte. Después viene todo lo posterior relativo a la seguridad, pero las cuestiones de transporte son fundamentales. Yo entiendo lo que estás diciendo. También acá hay mensajes que estábamos leyendo recién mientras vos hablabas, de un oyente, Cintia, que dice que tiene que ver con la educación, que nadie respeta nada. Eso también es real. Nos tenemos que hacer cargo quiénes somos nosotros frente a todo esto. El que usa la bicicleta, que anda donde quiere, el que estaciona el auto donde le conviene. Lo de los colectivos pobres, hacen lo que pueden, y lo veo a diario, eso, que hacen lo que pueden. Ahora, el gran tema también acá es, ¿cómo se diagrama en Rosario? Porque de la noche a la mañana nos encontramos en enero con esta nueva parada de colectivos interurbanos. Nos encontramos con la, te digo, como vecina calle Corrientes. Entonces yo decía, ¿cómo diagramaron esto tan rápido? ¿Cómo no hubo un previo aviso? ¿Cómo no midieron a ver acá hay salidas de garage? Acá puede pasar esto, que hay un colegio que se estaciona comúnmente en doble fila. ¿Cómo fue? ¿Cómo es? Porque eso es lo que desconozco, y lo digo ya como ciudadana de Rosario. ¿Cómo se diagrama semejante cosa? Tiene que ver un poco con lo que mencionábamos anteriormente de la descentralización de los municipios. La descentralización no basta ser solo administrativa, sino tiene que ser operativa. Y si es operativa, tiene que ser económica y de desarrollo económico. Con esto quiero decir que los centros comerciales de los barrios, de los distritos de la ciudad de Rosario, si nosotros no alentamos que esos centros comerciales crezcan, la gente viene al centro. Un sábado por la mañana, por ejemplo, el centro estaba rotado de gente caminando por las peatonales, y obviamente el transporte público, los taxis y demás. Entonces, me parece que si nosotros no empezamos a imprimir o alentar el crecimiento de los barrios y de los centros comerciales, esto es muy difícil de llevar adelante. Y obviamente, siempre menciono cuestiones relativas al benchmarking o copiar lo bueno. Me parece que no tenemos que tener el prurito o el miedo de copiar ciudades que han funcionado bien en tema de transporte. Hay muchas en Latinoamérica y en el mundo. Tuve la posibilidad de verlo también en China. Imagínense que las poblaciones en la ciudad de China son enormes, son 10, 15 veces más grandes que en la ciudad de Rosario. Con lo cual, se pueden realizar cuestiones. Y siempre pongo el ejemplo de la ciudad de Dalian. En China tiene 6 millones y medio de habitantes y nunca vi que el tránsito se haya embotellado. Allí hay distintas normas, como por ejemplo doblar o girar en U, en las avenidas, siempre y cuando no entorpezca el tránsito, porque hacer todo el giro posterior es mucho más complejo que girar en U. Claro, hay cerca de 300.000 cámaras de videovigilancia. Fundamentales. Entonces, ¿no? El control es fundamental. Pero aparte de eso, el control, que se controle, pero que después sea efectivo con medida. Porque vos podés tener 200 millones de cámaras, podés detectar a todos los infractores, pero si después no hacen nada contra esos infractores, estamos como... Sí, pero las cámaras... Como dice el dicho, estamos como cuando vinimos de España. Sí, pero igual. Son fundamentales. Y en esta zona donde te digo, ayudaría mucho con los que usan las bicicletas. Totalmente. A que el miedo a que sean observados y sean grabados y después se sepa quiénes son, usarían la bicisenda como corresponde y cumplirían las normas viales. Porque fíjate que hay un gran tema con los que usan las bicicletas, que muchas veces no las cumplen. Y después vienen las coaliciones entre el auto y la bicicleta. Tema 2. Entonces... hay que apuntar a buscarle una solución y a diagramarlo desde otro lugar. Creo que las cámaras, por eso yo empecé esto diciendo, hasta que no haya una muerte, no va a aparecer una cámara en la zona. Tiene que haber una cámara. Más donde sabes que hay puntos que son nudos. Sí. Y además hay un tema que es superior y un poco a mediano y largo plazo. Más allá del control y la planificación que tiene que tener el municipio, creo que es un cambio sociocultural en las cuestiones de convivencia. Hay un ejemplo clarísimo, y ayer lo mencionaba en una reunión que tuvimos con la Fundación Ciudad de Rosario, que Rosario fue ejemplo en términos a nivel país, en relación justamente con el cigarrillo, que se prohibió fumar dentro de los hoteles, de los restaurantes, dentro de los lugares cerrados. Me parece que no alcanza, o es inviable o imposible poner un guardia, un control urbano, por cada rosarino, con lo cual eso fue un cambio sociocultural que se logró y que después fue copiado en muchas ciudades de la Argentina. Un intento que se quiso llevar adelante fue el del 100% casco. Tenemos ese problema de las motitos con las familias de 4 personas, 5 personas en una motito, bebés de 7, 8 meses. Bueno, eso tiene que ver justamente con, primero, con un cambio sociocultural que va a mediano y largo plazo, y también con el control del Estado, que tiene que prohibir esas actitudes en beneficio justamente del ciudadano. En realidad, eso es, comparto totalmente, el tema de cómo se llegó al respeto a no fumar en determinadas zonas. Te digo sinceramente, yo pensé que nunca iba a ver este resultado, ¿no? Yo cuando comenzó digo, esto dura nada o incumplen todo, y la verdad me alegra cómo la concientización en este aspecto es... creo que absoluta. Sí, fundamental. Fundamental. El tema del paseo de los perritos, otro tema. Otro tema, yo no me... No, esto es real, ¿eh? Hace tiempo atrás, ¿a quién se le ocurría salir con la bolsita? Y ahora, te digo, de 10 personas que tienen perritos, yo creo que 8 lo hacen. O sea, hay una concientización, todo lleva tiempo. ¿Por qué no pensar que puede haber concientización de a poco en determinados temas, en este caso, viales, ¿no? Y el tema de cámaras de seguridad... más allá de lo vial, vos me dijiste, en cualquier parte o en muchos lugares del mundo no se ve un policía en 100, 200 metros de redonda, no hay nadie, pero vos sabés que estás ultra vigilado. O sea, hiciste una macanita y en un segundo te viene la policía, no es necesario que estén visiblemente, ¿no? Pero bueno, yo comparto absolutamente, con un poco de paciencia, educación, yo creo que muchas cosas se logran, ¿no? No quiero ser utópica en esto. Dos claros ejemplos, los perritos, te repito, y el tema del fumador. Mucho más el fumador, que sabemos bien que es una cuestión que excede. Yo estoy cansada de ver gente en pleno invierno sentadita afuera, temblequeteando, pero fuman afuera. Me parece fantástico el logro y esa concientización que se extienda a otros aspectos de la vida, ¿no? Gabriel, no, recién escuchaba que habías mencionado que el centro, los días sábados, que es un caos. Y lo quería meter con este tema. Esta semana se hizo mucho hincapié en la falta de seguridad, particularmente en el barrio de Arroyito. Se llegó a la conclusión de que faltaban policías porque se los mandaba al centro, como que había policías patrullando, después se los mandaron al centro y en este caso faltaban. ¿Vos crees que, como bien decías, hay un problema de planificación, no se controla, está mal organizado eso? En primer término, vale una aclaración estadística. En materia de seguridad, nosotros tenemos, la provincia de Santa Fe tiene una de las policías más grandes de Latinoamérica en comparación con sus habitantes, con lo cual no creo que falten policías. Sí me parece que falta una coordinación y una conducción política que es fundamental, porque siempre planteo que las cuestiones de seguridad son políticas y no policiales. La policía, la institución policial es una herramienta para poder llevar adelante un sistema integral de seguridad, como lo es el servicio penitenciario, como lo es la justicia y también otros ejes como son el social y el legislativo, pero no es la seguridad una cuestión netamente policial, es una cuestión política, de decisión política, de asignación de presupuesto y obviamente de cuestiones relativas a la corrupción o no corrupción. Me parece que hacer esa aclaración es importante. Nosotros tenemos 22.000 hombres en la policía de la provincia, con lo cual para los 3.5 millones de habitantes que tiene la provincia es un buen número. Puntualmente en el barrio de Arroyito se instaló una sede de la policía comunitaria, allí en Avenida Génova, donde se vieron en los medios las fotos, la gente reclamando y quejándose con mucha legitimidad, porque obviamente ha sido un barrio muy, muy golpeado. Nosotros lo visitamos a menudo y ha sido un barrio muy golpeado. Cuando juega Rosario Central, eso está inundado de policías. Cuando no juega Rosario Central, no alcanza ese pequeño casa de la policía comunitaria, como le llamaron. La policía comunitaria patrulló las calles antes de las elecciones y después ya no se la vio más. Ustedes caminan por los barrios y no lo van a ver, que eran las chicas jovencitas que tenían charretera naranja en sus hombros. Con lo cual, ese es un problema netamente político. Nosotros no podemos manipular una institución policial solo para las elecciones. Me parece que la policía tiene que ser profesionalizada, tiene que ser capacitada, y existe un triángulo que el primer punto de ese triángulo tiene que ver justo con el salario. Pero no solo el salario, sino las condiciones de vida. Cuando un policía no tiene acceso a un crédito para una vivienda, cuando no tiene una buena obra social y demás cuestiones, es muy difícil que tenga la camiseta de la policía. El ingeniero Lifting ha determinado que a partir de ahora el uniforme, que hasta hace poquito se lo pagaba cada uno del uniformado, pasa por cuenta y orden de la provincia, ¿no? Que ese era otro tema, que el policía se tiene que pagar todo, es una cosa inadmisible. Ahora, por ejemplo, ahora por suerte se dio una nueva alternativa de esto, ¿no? Sí, creo que es bastante más complejo. Creo que esa decisión política pasa por recuperar la mística policial, de que quien integra la institución tiene que estar orgulloso de pertenecer a la fuerza, porque en definitiva debe ser una de las mejores o de los mejores salarios, a mi entender, junto con los maestros. ¿Por qué? Porque son las personas que educan a tus hijos y porque son las personas que cuidan tu vida. Me parece que si nosotros entendemos eso, como las sociedades avanzadas, nos va a comenzar o a empezar a ir bien. Pero mientras sigamos discutiendo con cuestiones sindicales policiales, cuestiones sindicales de maestros, yo no estoy de acuerdo con la sindicalización policial, no por no defender a los trabajadores policiales, sino porque las condiciones tienen que ser tan buenas que ni siquiera tendrían que tener posibilidad de sindicalizarse. Deberían ser personas muy respetadas. Con relación a la seguridad, ¿qué opinas del mega operativo que se realizó en la ciudad en estos 2 días? Bueno, ayer tuvimos la visita de Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad de la Nación, y de Eugenio Bursaco, secretario de Seguridad de la Nación, junto al jefe de policía Di Santo, jefe de policía de la Policía Federal, la delegación local. Se hizo una presentación de los operativos, desarticuló una de las bandas más importantes, de las tres bandas más importantes de la ciudad de Rosario, relacionada al narcomenudeo, y en realidad se apresó a varios sicarios que habían trabajado en estos últimos tiempos, y fue famoso el homicidio de la Petrobras de La Madrid y Boulevard Oroño. Creo que el trabajo de las fuerzas federales es fundamental, por eso el compromiso ayer de la ministra y del secretario, y creo que hay que tener una articulación. Me hubiera gustado que el gobierno de la provincia hubiera participado allí en la conferencia de prensa, obviamente en los operativos, pero bueno, las cuestiones políticas hacen que no a veces no se pueda avanzar, pero yo confío en que el gobierno de Lifchi y al mando del Ministerio de Puyaro van a acceder a todas estas cuestiones. Tarde o temprano creo que van a tener que acceder, porque la ciudadanía sí lo está exigiendo. Gabriel... No, aparte ha dado resultado, convengamos que ha sido más que exitoso lo que se vio. Sí, en ese sentido también quiero involucrar al municipio, que no es menor, y uno de los primeros proyectos que, que presentamos cuando llegamos al Consejo Municipal fue la creación de la Secretaría de Seguridad Municipal, o la transformación de la Secretaría de Control y Convivencia, entendiendo que esta es una secretaría muy tenue al día de hoy y que no le soluciona el mayor problema que tenemos los rosarinos, que es justamente la inseguridad. Casualmente de eso te quería hablar, las diferencias que se han producido con respecto a Gustavo Signago, respecto de un tema que ya venía siendo manejado por Rodrigo López, hoy diputado, sí, y que ahora el PRO lo lleva como principal medida, que es esta lucha de los trapitos, contra los trapitos, por los trapitos, y que parecería ser que cada vez va increyendo en contra del ciudadano común esto, ¿no? Sí, el tema de los cuidacoches, hay que hacer una diferenciación inicial que tiene que ver primero con cómo se componen. Hay mafias u organizaciones delictivas que justamente se agrupan para estos fines, y otras personas que realizan la actividad por cuestiones de sobrevivencia, de subsistencia. No son muchos, pero hay en la ciudad de Rosario. Y hay un tercer grupo o una subdivisión de estos que tiene que ver con los niños. Puntualmente hay un ejemplo en el Parque Nacional La Bandera, hay un chiquito llamado Tito que dos por tres yo hablo y trato de alcanzarle algo de comida allí del consejo, pero tiene 5 años y cuida los vehículos allí en el monumento y para en el semáforo, y es un chiquito que juega al fútbol y me da risa porque juega muy bien al fútbol, entonces yo le digo cuándo vas a empezar, y me parece que eso necesita un abordaje netamente social, de desarrollo social, no policial. Ahora, las cuestiones más duras que tienen que ver con estas mafias, me parece que hay que prohibirlas directamente. No se puede ser tan tenue en una necesidad que nos está exigiendo el rosarino. Era una cuestión coyuntural y ahora pasó a ser una cuestión básica. La cuestión de cuidacoches pasó a ser una cuestión básica para los rosarinos. Están cansados, estamos cansados de los apretes, de las extorsiones, de los malos tratos. Las tarifas ya son de 100 pesos, ya no se puede dejar el auto, que lo amenazan que te lo rompen o que te van a pegar. La verdad que no se puede vivir así en Rosario. Casualmente, el otro día hubo un grupo musical en el Estadio Newell's, como se llama, Maná. Y hay un gimnasio cerca ahí en Ovidio Lago y Pellegrini, por ahí. Y después hay otros vecinos que han hecho denuncia, que ellos siempre cuando van a practicar, ahí debe haber canchas de fútbol 5, 7 o algo, pero ese día los cuidacoches los amenazaron que no podían dejar el auto ahí porque era exclusivamente para los que venían a ver el espectáculo musical. Ese día fue un caos también porque se sumó justo el paro municipal, claro, con lo cual no había control, fue el lunes sí. Pasado. No sé la cantidad, cerca de 30.000 20.000 personas viendo Maná, y la verdad que la avenida Pellegrini se convirtió en un desmadre. Creo que los más de 70 mensajes que recibimos impulsó esto de volver a reactivar este proyecto de Roy López Molina, que es actual diputado provincial, pero que hace 2 años viene luchando en el consejo con la prohibición de los cuidacoches. ¿Él lo va a seguir a nivel provincial? Tengo entendido que las cuestiones de seguridad puntuales como esta no las va a poder llevar de las legislaturas, pero lo va a seguir apoyando a nosotros aquí en el bloque, y bueno, me parece que es el proyecto, porque hay varios proyectos, me parece que es el más sensato, es el que exige o pide el rosarino. Nosotros recibimos más de 70 mensajes ese lunes y por eso reactivamos el tema. No podemos hacer oído sordo a lo que pide la ciudadanía. La ciudadanía está cansada del apriete de los cuidacoches, hay que tratarlo, y la municipalidad no puede delegar esta cuestión, no puede decir no es responsabilidad, el ciudadano tiene que denunciar ante la justicia o llamar al 911. Me parece que ya cometidos los hechos, ya es tarde. Nosotros tenemos que trabajar en la prevención, que es lo que está agarrando el municipio. Gabriel, recién comenzás tus actividades a partir de diciembre. ¿Cuáles son los proyectos, cuál es la visión del bloque, del PRO, y la tuya en particular, con algún proyecto? Sé que estás detrás de una secretaría para implementarse, para que los funcionarios dejen de estar en su lugar de trabajo y que recorran los barrios, que recorran las instituciones, es sí, algo así, ¿no? En términos de seguridad, es una secretaría puntual de seguridad con cuestiones operativas, preventivas, un área de prevención de adicciones, y lo más interesante que es un sistema de auditorías permanentes por parte del ciudadano, cosa que no sucede en las secretarías actuales. Eso en términos de seguridad me parece que es el proyecto más fuerte en la materia, que se va a discutir obviamente todo durante todo el año. Pero hay uno que a mi entender es no es básico, sino que es estratégico, que tiene que ver con la energía. Presentamos y propusimos la implementación de paneles solares para la iluminación pública, a través también de sistema LED y demás cuestiones inteligentes, que en una segunda etapa se pueda llevar a la semaforización y a las cámaras de videovigilancia urbana. Me parece que no tiene un abordaje tan sencillo, pero sí tiene un condimento social estas cuestiones. ¿Por qué? Porque nosotros, si logramos descomprimir las necesidades de la EPE en materia de alumbrado público, esa energía se puede transferir a las empresas, a las industrias, a la producción en definitiva, y la producción va a generar mayor cantidad de empleos. Me parece que ese círculo virtuoso es muy importante a través de una cuestión estratégica como la energía. Y esto se basó obviamente en la matriz energética que tiene la República Argentina y los problemas que trae en los últimos 20 o 30 años, y obviamente en una matriz mucho más pequeña que es la ciudad de Rosario, que tiene muchas complicaciones. Nosotros tenemos que entender que en los últimos 10 años en la Argentina se intentó aumentar las energías renovables de 1.5 de la matriz energética a 8.5, y ni siquiera se logró aumentar un punto. Con lo cual me parece que seguir sustentado sobre materia fósil es un problema. Me parece que tenemos que apuntar a esta sustentabilidad de la ciudad, y te vuelvo a repetir, a mi entender es estratégica, no es ni coyuntural, no es una cuestión meramente del momento. Gabriel, te puedo hacer una preguntita, quizás retrocedemos un poquito y volvemos a la inseguridad. Un proyecto o idea que manejó en su momento hoy el diputado provincial Roy López Molina, que tiene que ver con la inseguridad en la autopista Córdoba desde Rosario a Funes, que me consta, es real, gracias a Dios no la he padecido, viajo con frecuencia por ella, pero cada 15 días, por decirte, se conoce un hecho de violencia, se ven el auto al costado, me mandan mensajes, vení por otro lado porque está complicado. Es decir, ese tramo, sé que hubo una iniciativa de o una promesa de la municipalidad de al menos iluminarla más con cámara de seguridad. ¿Podés decirme si se ha avanzado, quedó estancada? Porque realmente es peligrosísimo lo que pasa ahí. Yo noto que tanto en tema de seguridad como en otras cuestiones que hablábamos anteriormente, desde el municipio se promulga demasiadas cosas pero se implementan pocas. Claro. Estamos en el año 2016 y todavía me parece que o ya es tarde discutir si tenemos que iluminar la autopista. Yo he visto, te decía, en China, autopistas y carreteras iluminadas de punta a punta de miles de kilómetros por energía solar. Es una boca de lobo. Eso es una boca de lobo. Y obviamente se más necesita que, un... la inseguridad de sí. La que hablábamos, esto de tirar la piedra y obstaculizar, o sea, inseguridad desde robos y demás hasta lo que puede generar por venir a cierta velocidad y que te tiren un piedrazo y hasta matarte, ¿no? Yo creo que esa zona, más allá de la iluminación, que es básica, se necesita operativos de saturación, de identificación de las personas, porque ya se han adueñado del sector, sobre todo que va de Circunvalación hasta el puente, hasta el primer puente. Sí. Y obviamente se necesita un seguimiento de estas actividades. Nosotros en ese sentido propusimos una cuestión municipal que tiene que ver con justamente la intersección de Pellegrini y Provincias Unidas. Así se hace el cuello de botella cuando toda la gente ingresa desde Funes o Roldán. Tenemos que entender que Rosario ya no es solo Rosario, sino es una metrópoli que tiene toda la región ya conectada. Sí. Entonces, ustedes a la mañana observan, 8 de la mañana, siempre abarrotado esa zona. Bueno, allí hay que hacer o un pequeño puente o un pequeño túnel. Nosotros propusimos ambas cosas para que la municipalidad pueda llevarlo adelante, de manera que no se frene el tránsito nunca en Pellegrini y Provincias Unidas. Entonces usted puede doblar a la derecha, como lo puede hacer hoy, y continúa. No frena nunca. Ni Provincia Unida, Sí, porque aparte es riesgoso. Ni Pellegrini. Cuando uno frena. Otro de los problemas que tenemos es Pellegrini y Felipe More, Pellegrini y la vía. Allí todas las mañanas o todas las tardes cuando la gente se retira de la ciudad, se ven vidrios en el asfalto porque lo robaron. No, y lo peor, bueno, todo es grave. Desde lo vial, cuando se dan estos atascamientos de vehiculares en determinadas horas pico, las franjas por Pellegrini, como bien decís, pero también en la autopista. O sea, lo peligroso es en la autopista cuando uno va a cierta velocidad, escondidos, porque está todo oscuro, los piedrazos, piedras que ponen en el camino a esquivar. Es decir, yo creo que a lo mejor como la iluminación es algo relativamente sencillo. Antes, es decir, estoy hablando del presupuesto de la municipalidad, ¿no? Es una cosa que iluminemos en principio, como para que eso no sea tan, como dice Feli, una boca de lobo. Esto, como vos bien decís, el proyecto. Se habló, no sé si está el proyecto, pero hay iniciativa, porque es verdad. Pero volvemos a la primera pregunta, claro, que nos contestó Gabriel, sí, muy sensatamente. Sí. Desde la municipalidad, cualquiera de sus estamentos, las ideas están. Lo claro, que no, eso, lo que la no ejecución. Está, la implementación. Claro, o sea que la teoría funcionaría, porque son habitantes de la ciudad, sabe cuál es el problema, pero no se tienen todavía, no se dio con la idea de la practicidad de esas ideas, ¿no? Esto tiene que ver con una cuestión también política, que a mi entender el gobierno socialista, luego de 26 años en el gobierno, iba para 30 en el 2019, cuando finalice el 2019 su gobierno, son 30 años en la ciudad de Rosario, ha perdido ese fuego sagrado que supo tener 20 años atrás. Entonces, y lo mencionábamos también con el tema de Cuidacoches, cuando los funcionarios o cuando el gobierno está excesivamente en los escritorios no puede palpar la realidad que vive la gente. La realidad que vive la gente en los barrios de la ciudad de Rosario es complicada. Parece que uno lo limita a la seguridad, pero no es solo la seguridad, son muchas cosas. ¿Y vos crees que un gobierno que está a punto de cumplir 30 años tiene las pilas como para decir vamos a solucionar todos estos temas? Yo creo que no. Yo creo que no, porque no ha renovado sus cuadros políticos. Sí. Ha habido un enroque de figuras. Si usted se fija en las últimas elecciones, los que encabezaban las listas, ya sea concejal, diputado, senador, la intendente y el gobernador, eran siempre las mismas personas. Las caras conocidas del Partido Socialista. Con lo cual, me parece que ese fuego sagrado que perdieron no es muy difícil recuperarlo. Es una mechita ahora. Ya no, una luz de vela. No creo que lo logren recuperar, y las exigencias del rosarino, sí, eso es cierto, son mucho más grandes que años atrás. Porque además no solamente el rosarino, sino toda la gente que viene a través del puente Rosario Victoria, que viene de distintas localidades, y que muchos ya han comprado propiedades acá, la ciudad ha cambiado mucho, entonces tenemos que tener los dirigentes políticos de acorde a las circunstancias. Y también hay un tema que no es menor, que tiene que ver con la humildad de los dirigentes políticos, de aceptar que otra persona puede opinar y puede tener una idea superadora. ¿Humildad dijiste en el socialismo? Humildad. Ah, bueno. Porque nosotros hemos presentado algunas ideas que tienen que ver, por ejemplo, con un problema de los ciclistas que entrenan los triatlonistas, que los roban permanentemente. Sí. Bueno, sí, propusimos que se realice una pista de entrenamiento dentro del hipódromo, y en segundo lugar, si no se pone el hipódromo, por el estudio de factibilidad, en la sociedad rural, la ex sociedad sí, rural. Sería fundamental. Obviamente sí. La dejadez en la ex sociedad rural es total. Dicen que mal, hay un proyecto para recuperarlo, ¿es así? Así es, pero bueno, viene muy lento. Y esta pista tiene que ver con sin tocar la actividad hípica o todas las actividades que se realizan ahí, le daría posibilidad a estos ciclistas de tener seguridad. No, y así muchísimas cosas. Los agreden, están lesionados, en otro bueno, lado hubo un informe. Bueno, tuvimos a cargo de esta parte de la ciudad tan cara para los sentimientos de muchos, el hipismo, lo tuvimos al señor Trigueros al mando de eso, entonces bueno, con eso está todo dicho, ¿no? Gabriel, ¿perteneces a la...? Estás en tres comisiones, ¿no es cierto? Una de esas es la de Obras Públicas. Obras Públicas, ¿cómo? Seguridad y la Comisión de Gobierno, que es la más fuerte. Sí, pero entre la Obra Pública, ¿cómo ves para este año teniendo en cuenta la obra el pública, dinero que pudo haber entrado. La obra pública tiene mucho que ver, obviamente, con el presupuesto asignado, y el presupuesto justamente de la ciudad de Rosario, la gran parte se la lleva los gastos corrientes, los salarios. Solo 4 pesos de cada 100 se destinan a obra pública. Entonces me parece que hay que cambiar esa matriz económica y empezar a invertir en infraestructura. En el discurso de la señora intendenta prometieron terminar el 100% de las cloacas de la ciudad de Rosario. Esperemos que se cumpla en el mandato. Esto también se ha hecho en otros años, pero no se cumplió. Pero por sobre todas las cosas, las cuestiones relativas a medio ambiente, residuos, transporte y seguridad son las fundamentales. Sí. El resto de las cuestiones pueden llegar a ser, entre comillas, y digo entre comillas porque también son importantes, pero no tan urgentes como estas, secundarias. Pero me parece que esas que mencionábamos son fundamentales. Sí, que los espacios públicos puedan ser usados, porque justamente falta obra pública. En un momento dado también se habló de la figura del cuidaparque, del cuidaplaza. Sí. Eso quedó... Estuvo. Se implementó y... bárbaro que vuelva. Se implementó y lamentablemente, por cuestiones de inseguridad, fueron levantados. Una lástima. Porque eso ayudaba mucho en... Sí. Todos los espacios públicos donde hay verde ha ayudado un montón. Y hay un tema que no es menor, lo pudimos vivir ayer, visitamos a los bomberos voluntarios y en Rosario siempre nos acordamos de los bomberos cuando sucede una tragedia. Sí. Sí. Entonces, me parece que hay que cambiar y allí estamos presentando un proyecto este mismo lunes relativo a los bomberos voluntarios que tienen una asignación de apenas 4.000 pesos. Nada. Y se le aumentó cuando sucedió la tragedia de Salta. Sí. Y luego se volvió a... No, además, si tenés en cuenta el costosísimo... Bueno, ahí está ingresando el compañero de radio que bien sabe de este tema. Ajá. Gabriel, acá en la ciudad no ha cambiado prácticamente nada en cuanto al gobierno, no ha cambiado en la provincia, sí ha cambiado en la nación. ¿Considerás que la relación nación-provincia-ciudad va a ser muy distinta este año o los años venideros que lo que pasó anteriormente, por lo menos por la sintonía que hay con el ingeniero Mauricio Macri? Yo creo que tiene que ser buena por una cuestión de necesidad, la ciudadanía nos está exigiendo y desde el gobierno nacional el presidente Mauricio Macri está dispuesto a tener diálogo permanente con todas las provincias, con lo cual me parece que Santa Fe tiene que estar incluida en ese mandato. Creo que las políticas que está llevando adelante Macri son muy acertadas y también creo que mucha gente se está acelerando haciendo evaluaciones muy prematuras acerca de la gestión, apenas tiene 70 días y los temas que han quedado en agenda son muy difíciles. La verdad que han quedado muchos campos minados en la Argentina y creo que el equipo del ingeniero Macri tiene la capacidad para llevarlo adelante. No, hay varios temas complicados, obviamente. A mí me parece que es la política de la cobardía que se está implementando en este momento porque el partido gobernante durante los últimos 10-12 años hizo caso omiso a la oposición. Y ahora cuando tendría que ejercer algo de control, quiere tomar la iniciativa. Y no le quiere dejar el camino expedito a este... Sí, un caso puntual y muy breve tiene que ver con el impuesto a la ganancia. Sí. Durante 7 años alentaron el impuesto a la ganancia, nadie decía nada, todos se quedaban callados y ahora todos lo critican. Con lo cual, me parece una hipocresía de alto nivel. Seguramente. Gaby, nos tenemos que ir, ya está la gente de Maxi Krasnow con la mentira perfecta. Te agradezco infinitamente que hayas venido en este primer programa de esta octava temporada del ciclo de Fisherton CNN y quédate tranquilo o intranquilízate que te vamos a estar llamando a menudo. ¿En serio? Yo les agradezco. Estás feliz de la vida, este chico. Ah, yo les agradezco y lo que quiero dejar como mensaje final es que en Rosario merecemos y podemos vivir mejor. Yo creo que si entre todos trabajamos se puede mejorar. Me parece que es una cuestión global. Comparto. Creo que hay que ser positivo. Trabajar entre todos. Y de la mano con el bloque más numeroso del Consejo Municipal, creo que lo vamos. Nos vamos. Fuimos. Gracias por todo. Gracias por todo. Por habernos... Buen fin de semana. Buen fin de semana.